Radio Encuentro 107.3 FM es un proyecto comunicacional de la Corporación Encuentro. Música, noticias, temas de conversación y reflexión, todos los sábados a las 10 de la mañana en tu Radio Encuentro, en Aquiloe Hermida. También los invito a que visiten nuestra página en www.aquiloermida.tk. No se olviden todos los sábados a las 10 de la mañana Aquiloe Hermida en la 107.3. Amables oyentes, buenos días a todos. Bienvenidos a este programa de Radio Encuentro, donde tendremos música, noticias, temas de conversación. Dejamos en el locutorio a Mauricio Gavilán, conductor de Aquiloe Hermida, quien los acompañará hasta las 11:30 horas. Adelante, por favor. Muy buenos días, amigos de la 107.3, tu Radio Encuentro. Nuevamente al aire, por fin, después de que me hayan dado vacaciones, he vuelto a nuestro programa aquí, Lo Hermida, cuando son exactamente las 10 de la mañana con 2 minutos. Jonathan, muy buenos días. ¿Cómo estamos, Jonathan? ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo estuvo ese día viernes? ¿Cómo estuvieron las chelas? No sé, yo no tomo chela, me hace mal la chela. ¿Ya? La chela es dañina para la salud, dicen por ahí. Eso. Estamos con un amigo que no lo voy a presentar todavía, lo voy a dejar ahí de incógnito. Ahí está jugando con la guitarra, ahí como cualquier cabro chico. Ahí, miren. Eso, con música de fondo, sí, estamos, pero a otro nivel hoy día de hoy. Bueno, amigos, les cuento de que... Y la semana pasada no estuvimos al aire porque anduvimos paseando en Concepción. Sí, ojalá paseando, compadre Jonathan. Terrible, puro trabajando nomás ahí, haciendo pegas por Radio Encuentro, ¿ya? Y también aprovechamos así, pero va callado que no sepa el Sebastián Feliú, de hacer pegas también para el canal ACB Televisión, ¿no? Pero eso va callado, a que no sepa Raúl, o sea, perdón, que no sepa el Sebastián Feliú. Y también les voy a contar de que ayer fue un día especial para mí, ¿no? Estuvo de cumpleaños mi hija. Y el día anterior, gracias, eso. Gracias. Y el día anterior le entregaron su piocha ahí de fonoaudióloga. Así que fueron dos días muy especiales para mí. Anoche estuvimos hasta largas horas de la madrugada, me contaron. Yo algo me acuerdo. ¿Ya? Ahí compartiendo y celebrando este cumpleaños número, ¿puedo decirlo? Este cumpleaños número 20. Jamín hoy día está en el estudio conmigo aquí. Está a cargo de la cámara del canal ACB Televisión ahí grabando. Yo no sé para qué está grabando, si al final todos los monos somos feos aquí. Pero ella está trabajando junto a mí hoy día. Así que, de nuevo te repito, hija, un muy, muy, muy feliz cumpleaños. Espero que lo haya pasado muy bien. ¿Ya? ¡Ah! Tenemos aplausos también. Despertó el... ¿Ah? O ahora me dio retorno. No sé. Está hace rato, pero nunca hubo retorno aquí. Pues, yo no entiendo. ¿Eh? Bueno, hija, que lo pase muy bien. Son sus primeros 20 años. Después vendrán 20 más, 20 más, 20 más. Y se van sumando, fíjate tú, oye. Yo tengo varios 20 juntos. Como que unos días atrevidos, no sé, y así. Bueno, y... Ah, pero también se me olvidaba. Hoy día está de cumpleaños tu madre. Así que también vamos a saludar a Erika Salinas, quien está cumpliendo un año más de vida. Yo no sé cómo lo hace, pero sigue cumpliendo. Ella, rubia, regia, estupenda. Un gran saludo para ti, Erika. Que lo pases súper, súper bien. Y bueno, el cumpleaños feliz ya te lo cantamos ayer, así que pasa piola. Pero ahora le vamos a dedicar un disco a Jazmín, que es un disco que yo juraba que Tito Fernández lo había escrito para la Jazmín Gavilán. Y un día le pregunté, y me dijo, no, yo tengo una hija que se llama Jazmín. Entonces yo, bueno, me quedé con eso, dije, bueno, yo voy a seguir pensando que el tema lo escribiste para mi hija, Así que vamos a ir a escuchar este Vals para Jazmín en la 107.3, tu radio, Encuentro. Llorar, yo creo que vamos a sufrir, yo creo que vamos a cantar, yo creo, corazón, que vamos a vivir, yo creo que vamos a cantar, yo creo, corazón, que vamos a vivir. Yo pienso que la vida se nos va y pienso en este nuevo porvenir. Yo pienso, corazón, que jamás solo nuestros serán los ojos de jazmín. Yo pienso, corazón, que jamás solo nuestros serán los ojos de jazmín. Que saquen a la novia a bailar, queremos que se sienta feliz, queremos una pena olvidar y una copa brindar. No quiero que me vea llorar, es hora de cantar y reír, es hora de hacer votos por la dicha de jazmín. No quiero que me vea llorar, es hora de cantar y reír, es hora de hacer votos por la dicha de jazmín. Yo pienso que la vida se nos va y pienso en este nuevo porvenir. Yo pienso, corazón, que jamás solo nuestros serán los ojos de jazmín. Yo pienso, corazón, que jamás solo nuestros serán los ojos de jazmín. Que saquen a la novia a bailar, queremos que se sienta feliz, queremos una pena olvidar y una copa brindar. No quiero que me vea llorar, es hora de cantar y reír, es hora de hacer votos por la dicha de jazmín. No quiero que me vea llorar, es hora de cantar y reír, es hora de hacer votos por la dicha de jazmín. La dicha de jazmín. Eso esperamos para Jazmín Gavilán, que cumplió sus 20 añitos. ¡Qué envidia, weón! ¡Qué envidia, weón! ¡Qué ganas de tener 20 años de nuevo, compadre! Bueno, anoche conversábamos con la Jazmín y yo le decía, si tú y yo tuviera, volviera a tener 20 años, tú no existirías. No cometería los mismos errores, ¿no? Pero bueno, Amigos, a ver, algo les comentaba cuando partimos de que estuvimos el fin de semana pasado en Concepción, en un encuentro de radios, en realidad un encuentro de medios, que fue bastante bueno. Varios acuerdos de cosas por hacer, varios email, varios teléfonos, harta pega, mucho contacto, o sea, quedaron muchas redes abiertas para seguir trabajando. Así que vamos a saludar a todos los amigos que estuvieron por allá. Del que me acuerdo hoy día, que me mandó un correo ayer, fue el Sebastián de Radio Placeres, que dijo que a lo mejor se conectaba ahí a la señal del www.aquilohermida.tk, porque ¿para qué les voy a decir una cosa por otra? Pues la Radio Encuentro aún no sale por internet. ¿Estamos saliendo? ¿Cuándo? ¿Hoy día? ¿Recién? O sea, estamos saliendo en el www.elencuentro.cl. ¿Sí? Ah, el Pepe es el que maneja las cosas. el que tiene las llaves, el dueño del fondo. Bueno, pero pueden seguir escuchando mejor a través de, más seguro, a www.aquelormido.tk. Así que, bueno, un gran saludo para los amigos allá de Radio Placeres, que están con un encuentro también internacional de interconexiones, ya que es otro, es una especie de curso que se está haciendo con algunos radialistas a nivel de Latinoamérica, y hoy día, desde ayer, están participando allá en Valparaíso. Lo están pasando, me imagino, muy mal. Me imagino que anoche también se acostaron tempranito los muchachos para estar súper lúcidos hoy día, así igual como hicimos nosotros el fin de semana pasado en Concepción. Así que un gran saludo para todos los amigos que están por allá en esto de interconexiones. Y aquí en el estudio tenemos al señor Alejandro Gallo. La gran presentación. Muy buenos días, Alejandro Gallo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Estoy un poquito nervioso. ¿Por qué? Porque yo te contaba, digamos, de que me siento un poquito indigno de estar acá, digamos, habiendo tanto cantautor y tanto músico, artista bueno, digamos, yo que estoy, bueno, no estoy en esto hace años, digamos, pero estoy recién componiendo canciones. Antes componía, o sea, antes tocaba canciones de Víctor Jara y Timani. En los 80, cuando estaba el caballero. El caballero. Señores. Entonces, después, cuando llegó la democracia, entre comillas. Que no nos dieron ni las gracias, dice. Como dice mi compadre Acevedo. Llegaron los quilabayunes y los guillapos, entonces no tenía mucho sentido seguir cantando esas cosas. Se te acabó la pega. Claro, me le acabó la pega porque llegaron los titulares. Los titulares, exactamente. Entonces, nosotros, los reservistas que estábamos acá, nos fuimos para la casa y esperábamos que con el retorno de estos muchachos iba a quedar la cara. Y no pasó nada. Entonces empezaron a pelear entre ellos. Bueno, yo no me voy a meter en cahuines. Y así que a mis tiernos 47 años empecé a hacer canciones. Y la verdad es que con la tercera canción que compuse participé en un festival de cantautores. ¿Eso fue ahora poco? El año 2007. Ay, ya. Y gané, cuento corto, ¿no? Gané, y eso me motivó mucho, ¿sí? Y eso es una de las razones por las cuales vencí un poco el miedo de venir para acá, y aquí estoy, no sé qué. Dispuesto a todo, dispuesto, entregado al reencuentro con la guitarra. En realidad, el reencuentro con la guitarra ha sido beneficioso para mí. Me ha abierto las puertas, me ha permitido conocer gente, por ejemplo, como Raúl Acevedo. ¿Quién es ese verico? Es un gran ser humano, un poeta, un cantautor, músico, con pilas atómicas. Él, digamos, me dio mi trabajo, a pesar de que me criticó profundamente las letras. Me dijo, yo le decía, él me preguntaba, ¿y cómo componís, Gallito? Bueno, yo pesco la guitarra y le digo, hola, ¿cómo estás? ¡No, vos tenés que trabajar la letra! Entonces dije yo, bueno, ya, pues, pero está bueno, me dijo. Entonces, digamos, mis amigos de siempre, me decían lo mismo, pero como era mi amigo, digamos, no lo pescaba. Entonces llegó realmente este muchacho, de Raúl, como un interlocutor válido, que me conectó, no me conectó, pero a través de él he podido conocer a Pedro Yáñez, he podido conocer a Francisco Villa, he podido conocer a mucha gente, a ti. Eso no es nada. Bueno, para ti no, pero para mí sí. Y eso me ha motivado mucho, que una persona como Raúl Acevedo me haya dicho que le pego a la cuestión, me ha dado mucha motivación. Y estoy con muchos proyectos de canciones, pero con pocos proyectos de letras. Ya. Pero estamos en eso. Eso sería. Bueno, nuestro amigo Alejandro Gallo estuvo el pasado. ¿Qué fecha fue el? Que estuviste con Redolés. Que también, gracias, he podido conocer gente como Redolés, por ejemplo, un monstruo. Casi me morí de la impresión cuando vi ese derroche de talento. Me cohibió, digamos, me sentí una rata al lado ¿Te sentiste un caracol? Un caracol. Así como Rico Duarte, que también estaba. Rico Duarte. Gran valor también, que estuvo ahí en un gran recital en ACB Televisión, que hoy día ya lo pueden ver online. Lo acabamos de terminar de subir ayer. Así que ya está ahí en el www.mogulus.com/Raúl Acevedo, o si se van a la página de La Quilormida, más fácil, ahí está, hay un link directo al canal y pueden ver el recital que parte con nuestro amigo Alejandro Gallo, sigue con el Ricky Stewart y termina con ese monstruo que decía Alejandro, Mauricio Redolés. Una noche bastante intensa, donde tuvimos de todo en realidad. Hasta caracoles hubieron en el estudio. Así que fue una noche súper entretenida. Y les cuento al tiro, amigos, que ya se viene, creo que entre el 26 y el 27, otro recital en vivo online, esta vez con Manuel Huerta. Grande también. Otro grandote. Pasan puros grandes nomás por ACB Televisión. Y después, la segunda semana de diciembre, están por ahí, tengo entendido, falta poner la firma, ya, pero está casi listo, Transporte Urbano. Otra vez. Otro grandote. Puro control. Y termina el ciclo de ACB Televisión, me estoy pareciendo al Mauricio Rodríguez, pasando toda la publicidad entre medio. Exactamente, ¿eh? No chiches, pásalo. Y terminando el año, entre Pascua y Año Nuevo, yo creo que va a estar nuestro amigo Panchito Villa cerrando el círculo. Junto con la Pati. Así que, a la distancia, un gran saludo al Panchito que anduvo en Venezuela. A propósito, Panchito, tenemos una deuda pendiente. Anduviste haciendo algunas cosas por allá en Venezuela que me han traído más de algún problema. Aprovecho a saludar también a Maribel, que debe estar escuchando por allá en Venezuela. El programa, quien estuvo con Panchito Villa y me dijo que era muy simpático. Yo no sé en qué actitud andaba el Panchito Villa. Ojalá que esto no lo escuche la Pati, porque si no la van a pegar también al Panchito. Así que, ay señor, si uno no tiene que andar con pie y por lomo en esta cuestión. Bueno, pero tú decías, gané 2007. Sí, gané un ¿con festival. ¿Con qué tema? Pongámosle al tiro música. Ya, este tema se llama Empeño. Empeño. Y nació, digamos, básicamente de mis caminatas por el Paseo Humada y con una pequeña frase, que un pequeño pensamiento, que la gente iba muy apurada. Entonces yo, la primera frase que dije, estos gallos van apurados pero no saben dónde. Y así nació esta canción que se llama Empeño. A ver si le hago. Póngale. No sabe dónde va, mas no se queda atrás. Se le olvidó vivir, pero aprendió a fingir. No tiene voluntad y no le importa nada a los demás. Muy veloz, un gran televisor, una casa en el mar, la rubia en el altar, el banco le dará en simples cuotas la felicidad. Mientras más le hace empeño por tener, tener y tener, más se aleja su sueño y lo que puede llegar a ser. Mientras más le hace empeño por tener, tener y tener, se desvanecen los sueños y ya no queda más que hacer. Radio Encuentro en sus 10 años de vida. Trabaja sin cesar, no hay tiempo para amar, las deudas y el licor le hacen mal al amor, pero se tiene fe que el loto se lo gana a fin de mes. Solo quiere avanzar en la escala social, ganar un dineral, saciar esa ansiedad, total que más le da. Ya vendió su dignidad. Mientras más le hace empeño por tener, tener y tener, más se aleja su sueño y lo que fue llegar a ser. Mientras más le hace empeño por tener, tener y tener, se desvanece tal vez se destiñó ya. Solas se quedó con las cosas que él mismo acumuló. Por mucho trabajar o por la soledad, un día se enfermó de este mundo partido. Y muy a su pesar, sus cosas no se las pudo llevar. Mientras más las empeñó por tener, tener y tener, más se aleja su sueño y lo que puede llegar a ser. Acá le cambié cuerda a la guitarra. Entonces me estaba desafinando, así que pido disculpas al público. No soy yo. Es la guitarra. Es la guitarra. Es la guitarra. Bueno, yo lo que no me explico, Alejandro, con ese. Con esa voz, con esa manera de tocar la guitarra. Ya. Todas esas cosas. ¿Ya? Sí. Ya. Con todo lo que Alejandro Gallo, ¿cómo ya se puede ir para la casa, po? Porque yo me encuentro más o menos nomás, más o menos mal. Claro, lo que pasa es que, mira, yo te estoy al tiro, Mauricio. A mí me dicen, oye, que tocáis bien la guitarra, como me dices tú. Entonces yo le digo, ¿comparado con quién? Entonces yo le digo, ¿seré mejor que Paco Lucía? Ah, no, es que Paco Lucía. Ya, pues. Entonces, mis referentes son demasiado grandes. Claro, entonces eso me ha dejado una intranquilidad y una insatisfacción conmigo mismo. Yeah. Y eso me ha llevado a lo mejor inconscientemente a ser un poco mejor que el resto. Pero nunca me la he creído. Ahora que estoy componiendo cosas mías, me he atrevido más a mostrar mi trabajo porque cuando interpretaba otras cosas, tanto de música clásica, con pura guitarra, tanto como de canciones de otros, decía yo, están los originales. Claro. Que ya volvieron, y en música clásica, bueno, está Romy Lorillana, está Orlandini, bueno, hay una camada de guitarristas, entonces yo estoy como en un limbo. No soy guitarrista, no soy cantante, no soy compositor, entonces por eso no me fui. Entonces como me puse a componer, una anécdota, yo me puse a componer porque estaba en un grupo que teníamos que sacar canciones de Ketama, un grupo que hace una fusión de bossa nova con flamenco. ¿Ya? Entonces como yo tenía que estar ahí sacando los temas a la pata, es decir, tal como estaban ahí, porque el director del grupo, un amigo, Juan Sobarzo, saludos para él, decía, no, esto tiene que ser igual, porque la calidad. Entonces yo, escuchando y aprendiéndome de memoria los punteos y la guitarra, dije, estoy puro huevo, disculpe el exabrupto, Mauricio. ¡Oh, qué horror! ¡Qué horror! Entonces dije yo, ¿por qué no mejor me dedico a hacer mis cosas? Y así nació un primer tema olvidable, un segundo tema también olvidable, y ahí me dediqué a componer canciones y eso me hizo salir de mi ostracismo y de aquí estoy. Eso fue un poco, pero como te repito, o sea, digamos, si tú me decís, bueno, yo y te agradezco, o sea, oye, que tocáis bien, te digo, mejor que Paco Lucía, no, ¿cierto? Entonces eso, ¿hace mejores canciones que Silvio Rodríguez y Serrat? No, pero que Silvio Rodríguez y Serrat, bueno, esos son mis referentes, no tengo otros. Víctor Jara, Pablo Neruda, Patricio Mana. Entonces, ¿y cómo? Entonces uno cuando hace canciones dice, ¿cómo son tus canciones más o menos? ¿Por qué más o menos? Que son buenas. ¿Será mejor que Víctor Jara? Ah, bueno, esa es la explicación. En todo caso, por ahí me contaron que no era Víctor Jara, el asunto de los punteos por ahí, los temas de Víctor Jara, no es Víctor Jara, Sí. ¿Ah? Es otro gran amigo que tenemos por ahí. Esa yo no tenía idea, que era Pedro Yáñez. Pedro Yáñez. El que hacía la guitarra a Víctor Jara. Exacto. No es tema desmitificarlo. No, para nada. Es la verdad. Yo creo que es importante decirlo. Sí, es la verdad. Pedro Yáñez estudió guitarra clásica, eso se nota, digamos. No lo sé, pero lo he visto tocar y se nota. Y evidentemente habla de la grandeza de Pedro Yáñez, que jamás él lo ha dicho, porque yo lo he escuchado por otras personas. Yo también. La grandeza de lo humilde, sí, extraordinario. Sí. Yo creo súper importante eso, y creo que es por lo mismo hay que decirlo. Sí. ¿Mm? O sea, que Pedro Yáñez le haya... O sea, si yo le hubiera hecho una guitarra a Víctor Jara, no, te la asumiría que yo hubiera llegado antes acá. Pero Pedro Yáñez es extraordinario. Yo lo conozco en persona, lo conozco poco, pero si no conociera que era Pedro Yáñez por su cara, no... Es una persona, sí, que va con su carrito de feria. ¡Hola, Raúl! ¿Cómo estoy? Es una cosa impresionante. Yo realmente... ¿Cómo están los muchachos? Sí, no, realmente... el hecho de haber conocido a Raúl me abrió las puertas a todos, digamos, los viejos estandartes, de la cual pertenezco yo, a esa generación de los 80, pertenezco, y no sé, un poco estoy como un poco colado, infiltrado en ahora, y te agradezco mucho que me hayas invitado. No, pues nos estamos despidiendo la entrevista, así que no me voy a agradecer. Al final se hace el agradecimiento, Alejandro. Okay. ¿Eh? No, yo creo que en realidad, a lo mejor colocándonos autorreferentes en torno a CB Televisión, nos ha ido dando la posibilidad de conocer mucha gente, muchos buenos artistas que están como medios olvidados, por decir así, pero fíjate que no, porque yo, estando en Concepción la semana pasada, el día sábado de la noche fuimos a una peña, y por ahí toda esta cuestión del lobby, de la conversación, por ahí un vasito de bebida compartiendo. Bebida, dije, Jamín, no me pongas esa cara, ¿ya? Bebida, a esa hora era bebida. Después, no sé, se me ocurrió pasarle a unos amigos una tarjeta de ACB Televisión, ¿ya? Y me quedan mirando y me dicen, ¡ah! ¿ACB TV? Pero si nosotros la vemos, ¿ya? Nosotros vemos a CB TV y ¿cómo está el Jorge Venega? Otro, oiga, usted me nombra puros monstruos, usted se parece a las películas de terror, puros monstruos. ¿Ya? Y empezamos a conversar en relación a lo que era, bueno, el Venega, el Acevedo, habían visto videos tuyos también, ¿ya? Bueno, en realidad habían visto toda la programación del canal. Entonces uno dice, chuta, no alcanza a dimensionar hasta dónde estamos llegando. Entonces creo que es súper importante el esfuerzo que hizo en primera instancia Raúl Acevedo solo con ACB Televisión. Y hoy día... Espero que la gente se dé cuenta del tesoro que tiene. Lamentablemente las personas valoran las cosas cuando las pierden. Menos mal que ahora se la están mostrando, están. Pero la gente tiene que hacer un pequeño esfuerzo también, tiene que buscar, tiene que saber que hay un Chile que está ahí esperando. Hay una serie de cultores de música en general que están de forma subyacente, pero ellos no van a ir a los canales de televisión, no van a ir a prestarse para el juego. Entonces, están ahí, están esperando. Yo ayer, mira, te cuento, ayer estaba trabajando y tenía puesto el tema tuyo en Peña, ¿ya? Y entró un compañero de trabajo y me dice, oye, ¿y quién canta? Un amigo mío. Oye, pero, ¿y de dónde? Un amigo mío que canta, ¿no? Buen artista que no tiene los medios para llegar a otros lados y que lo puede escuchar, no sé, en los grandes consorcios radiales, pero... está aquí. Oye, me dijo, pero canta súper bien el compadre. Me decía, bueno, ¿y qué pasa con por qué no llegan allá? Por diferentes motivos. O sea, el motivo es claro. O sea, un pueblo que piense no le conviene a nadie, digamos. Las grandes transnacionales, los famosos factos, los macromedios de comunicación están en manos de gente que tiene plata, gente que maneja la grande fortuna del mundo. Exacto. Y esas personas nunca van a aguantar, digamos, que vaya un cantor a decirle al pueblo que despierte. Porque el pueblo tiene que seguir dormido, tiene que seguir con este individualismo que hay, con este neoliberalismo, tiene que seguir cada uno rasgándose con sus propias uñas, porque ese fue el gran triunfo de Pinochet, el lo que estamos viviendo ahora, y no te quepa la menor duda que jamás, así como estamos ahora, vamos a encontrar a un Raúl Acevedo, a un Francisco Villa en los grandes macromedios, porque si yo fuera el dueño, no me conviene. No me conviene que una persona venga a decirle a nuestra gente que despierte, porque eso es lo que hay que hacer, despertar. Y volver al ¿por qué no decirlo? Volver al tiempo de Allende, volver a la unidad popular, derechamente. Sí. Volver a hacer lo que fuimos. Pero en este momento estamos como una especie de, los macromedios como una especie de drogadicción de programas de bajísima calidad, que se entregan antivalores, que se entrega consumismo, individualismo, hedonismo, relatividad de la moral. Entonces, nosotros, ahora nosotros, o sea, lo que está haciendo Raúl es decir, bueno, ya tenemos que hacer algo. Hay que hacer algo, ya basta con esta herramienta de internet que es un poco democrática, entre comillas, es bastante democrática porque tenemos, bueno, un espacio también como otro, como que es el momento de dar nosotros el paso, porque de estar en la cúpula creando y sin saber lo que pasa afuera, ya es el momento, digamos, de salir. O sea, si no nos vienen a buscar, hay que salir y decirle, pegarle a unos charchazos, oye, despierta. Es el momento de despertar. Exacto. Bueno, y te aprovecho a contar de que vienen algunos cambios el próximo año en la CB Televisión. De hecho, ya tenemos un mail, ¿eh? Es ACB Televisión, todo junto, escritito, @gmail.com. Nos hicimos de un mail porque queríamos empezar a tener más contacto con la gente y ya nos han llegado algunas informaciones. Qué bueno. Entonces, no puede terminar, creemos que es súper importante y se vienen más cosas importantes para el próximo año que no me atrevo a decirlas en este momento que no están así como concretas, ya, pero hay harta pega en ACB Televisión, harta buena pega, y donde ustedes, amigos, pueden empezar a ver a toda la gente que no, obviamente no van a ver en esos grandes medios comunicacionales, pero como decía Alejandro, que están, existen, ya, y siguen dando la pelea. Entonces yo creo que es súper importante eso. Y el apoyo de ustedes, de quienes nos escuchan, es importantísimo. Llamen a la radio, pidan sus temas. Alejandro Gallo, ¿quién nos va a cantar ahora? Amnesia. Todo lo que estamos hablando. Vamos con Amnesia, entonces, la 107.3, con Alejandro Gallo. Cortito, este tema lo hice en un guitarreo, pero un guitarreo conmigo mismo, solo. Estaba en la playa de vacaciones y agarré la guitarra, estaba solo, y empecé a guitarrear y empecé a cantar puras canciones de los 80. Y así nació esta canción que se llama Amnesia. Qué nostálgica está esta guitarra, empapada de noche de violeta parra. El canto truncado de Víctor Jara. Ay, qué triste se pone mi guitarra. Ahora nadie canta nada de lo que Víctor cantaba. Se hizo trizas la memoria. Ahora canta nada. Estás escuchando Aquí lo olvida en la 107.3, tu radio, Encuentro. San humilde, olvidamos los anhelos, olvidamos las promesas y nos derrotó el dinero. Murmurando nuestro desastre. Que terminé justo la canción y termina la grabación, entonces la esperanza de guía, eso es lo único que, corazón abierto y la esperanza de guía, eso es. ¿Y cuánta amnesia hay en este país, ¿eh? O sea, hemos olvidado todo, mucho, hemos mucho, olvidado mucho, todo mucho. Olvidamos a Luis, olvidamos al que está desamparado, al que está sin pega, al que está con problemas, a las minorías, a los diferentes, a los enfermos. Lo metemos debajo de la alfombra, ¿ah? Pero están ahí. Pero están ahí, justamente. Están ahí. Lo queremos tapar. Y el individualismo que te decía yo, es decir, la pérdida del asombro. Caminaba yo, y voy a decirte una cosa, ¿te canto otra canción? ¿Te parece? Caminando por San Diego, donde yo trabajo. Una cosa bastante central, mucha movilización, mucha actividad comercial, mucha gente, y sin embargo en la esquina había un niñito aspirando a neopreno. Entonces yo lo veo y quedé absolutamente asombrado e impactado, pero no por el niñito, sino que por mi insensibilidad. O sea, no me llamó la atención el niño que estaba a la cagada, sino que me llamó la atención que no sentí nada. Entonces dije, pero ¿cómo? Si yo soy el encargado de sentir, el encargado de ver, y el encargado después de comunicar. Y dije yo, oye, o sea, estoy igual, amnésico. Entonces, creo que no es el momento en mi caso, como, entre comillas, creador, yo trato no hacer crítica social, yo trato de hacer autocrítica social. Todas mis canciones pasan por una autocrítica hacia mí. O sea, yo no soy nadie para decir ustedes están mal, sino que yo hablo desde mí, humildemente. Y esta canción nació por ese asombro. O sea, llegué a la casa y dije, ¿cómo? No me dio nada, pero no me dio nada. Como no lo vi. O sea, hemos perdido el asombro, hemos perdido la capacidad de empatizar, de sentir al otro, de sentirlo parte de uno, de darse cuenta que un ser humano que tiene una vida, que tiene sentimientos, que está sufriendo. No le importa una raja a la gente. Y así nació este tema que se llama Bolsita de Ilusiones. Voy a aprovechar, antes de que cantes, voy a aprovechar de mandarle un saludo a nuestra amiga Tonya Blunt, la está pasando un poquitito mal, está con algunos problemas. Bueno, todo es solucionable, Tonya, desde aquí, desde la 107.3, desde ACB Televisión. Un gran saludo, toda la fuerza, y este tema es para ti porque el otro día me comentaste que te encantó este tema de nuestro amigo Alejandro Gallo. ¿Bolsita? Bolsita. No, no, bolsita. Vamos con bolsita. Con su bolsita de ilusiones siempre está tirado en las esquinas de cualquier lugar. En sus manos grises un tarrito de color, vierte en la bolsita tu dolor. Hoy no comerá, hoy no dormirá. Sueños en su cama de cartón, se extingue su vida y su aflicción. Ya no quiere nada con la loca realidad, se aferra a la bolsita como un niño a su mamá. Hoy no jugará, hoy no reirá. Estrellas, así me voy olvidando de ella. Enredado en algún lío con la autoridad, hoy se marchará, hoy no volverá, nadie extrañará, todos se alegrarán, pero algo pena vivir mirando las estrellas, así me voy olvidando de ella. Radio Encuentro en sus 10 años de vida. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Me fascina el tema. ¿Mejor que las canciones de Silvio? Mejor. Mejor porque lo tenemos aquí, bueno. Ya, no, Silvio. Al Silvio nunca lo vamos a tener aquí, ¿no? ¿Quién sabe? En una de esas. En una de esas se. En una de esas se vuelve a. A lo que fue. A lo primero. A lo primero. ¿Mm? Sí, sí. Difícil, pero. Bueno, no, a él le gustaría. No, es lo último que se pierde, dicen por ahí. Bueno, mira. Jonathan, hay un tema en la parrilla que traje, que es una plegaria del labrador, ¿ya? Que quiero que la compartamos, ¿ya? Y quiero que pongamos oreja cuando Jonathan la encuentre. Lógico. ¿Mm? Primero tiene que encontrarla. Claro, primero tiene que encontrarla, hacerme una seña, entonces yo digo, ya, ahora ya. y pongamos oreja, porque yo esta versión no la había escuchado. Y me imagino que tú no la has escuchado. Me imagino que la Jazmín, el Jonathan, no la han escuchado. Así que vamos a escuchar la plegaria del labrador en la 107.3, tu radio Encuentro. Levántate y mira la montaña. Radio Encuentro en sus 10 años de vida. ¿De dónde viene el viento, el sol y el agua? Tú que manejas el curso de los ríos. Tú que sembraste. Estás escuchando Aquí no olvida en la 107.3, tu radio. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento. Radio Encuentro en sus 10 años de vida. Levántate y mira la montaña. ¿De dónde viene? Sembraste el vuelo de tu alma. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada. Limpia como el fuego el cañón. See you. Estás escuchando Aquí lo olvida en la 107.3, tu radio, Encuentro. Levántate y mírate las manos para crecer. Ahí escuchábamos a Cecilia. Cecilia. Extraordinario, ¿no? La gran Cecilia. Jamás me hubiera imaginado que Cecilia había ido a cantar la canción de Víctor Jara. Y muy bien. Yo. Es su estilo. Estilo Cecilia. Estilo Cecilia. Ya. Con esto agradezco a nuestro amigo Vicente Cortés, quien nos hizo llegar este tema. Sí, muy el bicho. Buena onda, bicho. Y con el bicho se viene un proyecto, ¿eh? Estamos trabajando en un proyecto radial también, nuevo para el próximo año, temporada 2009. Así que posiblemente lo tengamos por aquí en Radio Encuentro con un programa junto con su señora. Así que estamos por ahí haciendo los contactos. El Vicente tiene una cantidad de música, pero impresionante. Y todo bien, pues, todo pasando ahí. Pero son pequeñas joyitas estas de Cecilia. Realmente. Yo realmente creo que muy poca gente había escuchado este tema. ¿Eh? Así que un regalo para todos nuestros auditores. Cuesta 10 lucas la copia del chat. Quiero, antes de seguir conversando con Alejandro, agradecer a Radio Universidad Juárez del Estado de Durango, México, que nos entregó esta un teatro, radiocuento, por decirlo así, Arma Blanca. Ellos nos estuvieron haciendo una entrevista hace un par de semanas atrás, aquí en Santiago, por ahí en un hotel, conversando un poco sobre las radios comunitarias, sobre lo que estaba sucediendo, sobre la población. Una entrevista bastante entretenida y nos dejaron este material que vamos a compartir, yo creo, desde la próxima semana con nuestros auditores, porque hay que ver los tiempos y todo eso. Si no lo hubiéramos colocado al tiro, son creo que 12 capítulos del radioteatro, así que vamos a ir trabajando en eso. También quiero saludar a la Junta de Vecinos número 17, nuestro amigo de la Villa Los Copihues, que estuvieron de aniversario también la semana pasada, el viernes 8 fue la celebración. Estaban de aniversario por ahí, no me acuerdo, el 3 o el 6, ya, oficialmente, pero se lo celebraron el viernes 8. ¿Ya? Y lo pasaron bastante bien. Yo lamentablemente tuve que hacer una pequeña aparición por ahí, pero... se viene un trabajo interesante también con la gente de la Junta de Vecinos. Vamos a empezar a trabajar en lo que es la historia de la Hormida, la historia del sector de los Copihues, del asalto al cuartel Moncada para la gente más antigua, así se llamaba lo que es hoy día Villa Los Copihues. Vamos a empezar a recopilar fotos, a testimonios. Vamos, queremos hacer un trabajo redondito ahí con la gente, con los nuevos las nuevas personas que están a cargo de la Junta de Vecinos, los nuevos dirigentes, ¿ya? Que me parece súper interesante, porque el próximo año, de todas maneras, aquí la Hormida quiere, y vamos a hacer los esfuerzos posibles, por tener algún material, ya sea audiovisual, escrito, video, de lo que es la historia de la Hormida, porque en el día no existe absolutamente nada. Así que recuperar la memoria. Exactamente. Así que un gran saludo y fuerza a los amigos ahí de la Villa de los Copihues. No voy a nombrar a nadie porque después se me quedan y me retan, entonces no. Y creo que también la Villa de Duraznal va a estar de aniversario, o estuvo en realidad en octubre, ¿ya? No lo celebraron, no sé qué pasó, no he tenido informaciones, así que palo para la gente de la Villa de Duraznal, que sabía que iban a celebrar ahí su aniversario y no lo han hecho. Villa de Duraznal en aquellos años se llamaba Campamento Lulo Pinochet. Así, breves noticias de la historia. ¿Vamos con otro tema? ¿Te parece? ¿O no? ¿Con cuál vamos? A ver. No sé. ¿Eh? Pero, alguno que no hay tocado. Ya no lo he tocado. Vaya a decir, no te rindas, que eso yo ya lo escuché. Claro, ya, entonces dejémoslo guardado. Esta canción la hice cuando mi papá estuvo muy enfermo de cáncer. ¿Ya? Lamentablemente, bueno, murió por eso. Y tuve que ir mucho tiempo a los hospitales. Mucho tiempo son años, porque mi papá duró 5 años con la enfermedad. Y entonces tuve que ir a los hospitales muy seguido. Y así nació esta canción que se llama Día de Visita. Yo no la he escuchado tú. Y en realidad no la he escuchado nadie. Primicia de la 107.3 Tu Radio Encuentro. Un poquito bajoneada, pero bueno, es lo que hay. Bueno, quiero escuchar por ahí algunos comentarios que me digan que Alejandro Gallo no tiene contenido, ¿no? Bueno, por favor. Chucha. No. ¿Y quién dijo? No, nadie la hizo. Hasta el momento, que no me han escuchado. Bueno, ahora estamos grabando, vaya a quedar registrado en Radio Encuentro, vaya a quedar con la marca ahí. A propósito, el día 6 de diciembre Radio Encuentro va a celebrar su 10º aniversario. ¿10º? Sí, por lo tanto voy a invitarte al aire, ¿ya? O sea, te voy a invitar a volar. No, no. Eso lo hace el Regula Fede, ¿no? Sí. ¿Ya? Te voy a invitar a que compartas con nosotros ese día. ¿Sí? Encantado, Mauricio. Si quieres, en la mañana nos vamos a juntar en la Plaza Mártires de la Hormiga, que es aquí en la esquina. Vamos a motivar a la gente, si quieres vienes ahí, o si no, después de las 7, 8 de la noche vamos a hacer un acto en... Como usted lo quiera, Mauricio. Como usted quiera, ahí amigazo. Así que ya lo saben, Alejandro Gallo, ya artista confirmado para nuestro aniversario. Así es, ¿sí? Encantado. Éjales, así se hace la pega. ¿Viste, Jonathan? Así se hace, ¿eh? Así se amarra. Los invitáis a la radio y los amarráis al tiro. Claro. Alejandro, ¿en qué trabajas tú? Yo trabajo en área gráfica, en una cosa que, de imprenta. ¿Ya? Relacionado con la imprenta, corte de papel. Corte de papel. Ya. Ya. ¿Y tu negocio está por ahí en San Diego? Claro, San Diego con Franklin. Ya. ¿Quieres pasar el aviso? Pásalo completo. Sí. No, fíjate. ¿No? No, no. ¿No? ¿La guardar? Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, guárdela. Gracias. ¿Mm? Muy amable. Yo creo que es importante darle a conocer a nuestra gente que nuestros músicos, aquellos que siguen luchando por el canto, hoy día no pueden vivir de esto. Ya, no, yo lo encuentro lamentable. Ya, y era por eso que venía esta pregunta. Y menos cuando tienes hijos. Claro, claro. Porque mi hijo no le puedo dar canciones. Exacto. Sería ideal. Sería millonario. Claro, claro. Entonces, creo que es súper importante el apoyo que nuestros amigos le brinden a nuestra gente, a la gente que se dedica en parte de su tiempo a esto del canto popular, porque las retribuciones en realidad son re pocas. ¿Mm? Económicamente nulas, digamos, claro, diría yo, más que re pocas. Por eso estoy haciendo esta actividad, y por eso mis amigos músicos y cantores también tienen que hacer la doble vida, digamos. Y eso va en desmedro, lamentablemente, de la creación, porque para crear hay que estar 100%. Así que sería bueno que la gente empezara a valorar nuestros músicos, los que han estado siempre al lado de ellos. Sí, es una cosa increíble que estén, digamos, todavía escuchando, no sé, a Lucho Jara, a Luis Miguel, no sé, y ellos nunca han estado con ellos. Claro. Y los que están con ellos no los pescan, es realmente increíble. Pero no es culpa de ellos, es culpa de los, como decía adelante, de los dueños, de los macromedios que tienen que reproducir su cultura y para seguir enriqueciéndose. Así es. Uh-huh. A ver, a propósito de actividad, a propósito de ayudar a nuestros amigos del canto popular, el 5 o 6 de diciembre, ¿cuándo es también? ¿Panchito Villa en el Cariola? Panchito Villa, a ver, está... El 6, parece, o el 5. Bien, bien osado. Pero está, digamos, ¿ya? Hay que Panchito hay Villa que ratificar en el Cariola ahí. Así es. ¿Ya? No claro, tengo el, no tengo valor de la entrada, por ahí creo que quedó resacado por ahí en alguna pauta que venía a guardar. Uno de los... Pero importante ir apoyarlo, sí. No, que Panchito Villa o Francisco Villa es realmente grande. A mí me gusta mucho como... Es muy completo. Un poeta, músico, guitarrista. Un saludo para el maestro. Tú lo encuentras completo y lo encuentras muy especial, Panchito. Uy, qué especial, Panchito. No, excelente. El resto estupendo, como decía alguien por aquí en Radio Encuentro hace tiempo atrás. Jonathan, no. No se pueden reproducir esa. Menos mal que está allá al otro lado, sí. Canalla. Sí. Eso no se hace, ¿ah? Un gran saludo ahí para quien decía ese regio estupendo. Yo creo que hoy día no nos está escuchando tampoco, así que bueno, buena onda. No, pero apoyemos a Panchito ahí, porque es grande, importante. Grande, Pancho. Y llenemos el Cariola. Entonces, vamos a tratar de contactarnos con quien está haciendo la producción para que nos entregue más información. Porque está en Facebook. Sí, a través del Facebook, sí. Pero vamos a tratar de buscar a la fuente misma. Panchito, yo creo que debe estar llegando estos días. Si no ha llegado ya, debe estar llegando estos días de... ¿Otra vez salió? En Venezuela. Qué güey. Ese pasa viajando. Sí, no, se lo merece. No entiendo cómo lo hace. Pero bueno, es parte del pueblo. De su vida. Se lo ha ganado. Alejandro. Decime. ¿Dónde encontramos a Alejandro Gallo en un ¿cantando? CD? No, en un CD. En ninguna parte, no me acuerdo. ¿Y hasta cuándo? No sé, pues está todo dentro de lo que yo te digo. O sea, estoy recién creyéndome el cuento. Ya. Y una vez que me lo crea, yo creo que en unos 3 o 4 años más, no sé cuánto, pero estoy dándole vuelta al tema, digamos, de sacar un material y distribuirlo entre los mis amigos y no sé, porque ahí están. Que se vayan, que tengan vida o se vayan directo al olvido, pero estoy pensando en sacar material. En estos momentos no estoy cantando en ninguna parte, Pero estoy, por ejemplo, no sé, como te decía, participé en el Festival de Cantautores, gané, y me presenté también en el festival, en el octavo Festival de la Canción Comprometida, y obtuve el premio al mejor intérprete. Entonces, digo yo, si he participado en otros festivales y en los dos he salido, digamos, nombrado, no sé, significa que tengo que seguir. Es que yo tengo mucha autocrítica. Entonces, a lo mejor tengo que suavizarlo un poco más. Sí, porque por lo que yo escuché, ese mejor intérprete fue como medio manejado, debería haber tenido el primer lugar, por lo que yo escuché. Bueno, algo supe por ahí del asunto. No me atrevería a decirlo porque yo estuve en el festival y realmente la canción que ganó a mí me gustó. Ya. Y es malo que uno diga, no, yo debí haber ganado. No, yo te digo, pero lo que lo escuché. Ya, ¿no? Ok. Pero estoy muy contento porque donde voy, digamos, me doy cuenta de que sí realmente tengo algo que decir, que más importante que la calidad de, o que toque bien o mal, tener que decir algo. Yo creo que eso es lo importante. Eso es lo más importante. Ya, y por eso decía delante el asunto de los contenidos, porque de repente nos encontramos con gente que canta, pero que cero aporte, cero contenido. Y hoy día nos vamos encontrando con un Alejandro Gallo, ya que yo personalmente lo vengo conociendo ahora este año. Así es. Ya, a través de ACB Televisión. Y sí me he llevado grandes, gratas sorpresas. Fíjate que yo creo que hay mucha gente como yo. Yo tengo 47 años, pero yo cumplí 48. Soy de los 80. De ahí soy, digamos. Igual que mi papá era gardeliano. Yo soy de esa época, esos son mis referentes, no tengo otro, como te decía. Y hay mucha gente como yo, mucha gente, pintores, poetas, que están ahí, y les hago un llamado a todos esos viejos de los 80 que cantaron, que pintaron, que escribieron, que hicieron esculturas, que soñaron, que vuelvan, que se acabó el paradigma del viejo de los 50, 55, que ya era viejito. Ahora hay una, incluso hay un adulto de la cuarta edad, claro. No, 80, 90, bueno, yo no sé si voy a vivir 80 años, pero no me siento viejo. Entonces yo creo que hay un montón de gente de mi edad, de 50 años, digámoslo, 50 años, que yo los conmino a que vuelvan, a que retomen el trabajo. Yo creo que esta generación perdida, que fuimos nosotros, la generación del 70, va a volver. Yo me encontré con Raúl Acevedo y estaba un poco, me sentía un poco ridículo pintando monos. Yo y tengo 50 años y estoy cantando de nuevo la media pintada de monos. Yo tengo que ya estar preocupado del parque recuerdo, ya de juntar las cuotas. Y de repente me encuentro con Raúl y también lo noté un poco así, como que él también, oye, estoy volviendo, pero como que no sé. Y no, pues sí, pues hay que volver a recuperar lo perdido. Si no, ¿para qué quería volver? A recuperar lo perdido. ¿Y qué es lo perdido? Los valores, lo que vivimos antes del 73, lo que estábamos viviendo, la fiesta del pueblo. Yo a todas aquellas personas que vivieron esa época del 80, de la cual también soy parte, yo hoy día les digo, no te rindas. Ok, veamos. No te rindas. Veamos. Solo nuestros errores que obligan a madurar. Son nuestros fracasos los que hacen cosas simples valorar. Siempre hay esperanza, siempre hay una mano que se da en medio de la tormenta a punto de estallar. Son lecciones de vida, no más. Son lecciones de vida, no más. Son lecciones que no te quedes sin dormir, que los sueños sirven para vivir. Enfrenta valiente el destino, es una piedra más en tu camino. Y ya no sigas perdiendo el tiempo con todos tus miedos que te hacen tanto mal, te inmovilizarán. Entérate en el infierno en que tú estás. Su lección hacen cosas simples de valorar. Siempre hay esperanza, siempre hay una mano que se da en medio de la tormenta a punto de estallar. Son lecciones de vida, público que tenemos hoy día en la 107.3 y en ACB Televisión. Hoy se ha pasado como súper rápido, rápida la hora. Qué bueno que se pasó. ¿Ya? Ya se te están pasando las preocupaciones, sí, el temor y todo eso, ya, es, ya estamos como más relajados. Yo creo que es importante decirle a nuestros amigos que, si bien es cierto, hoy día no tenemos el material en un CD de Alejandro, sí está en internet. ¿Ya? Y está en internet. Está en internet. ¿Ya? Yo creo que vamos a ir trabajando después ahí para tener un material. Tengo mi Space también, por si quieren. Sí, dale. Le doy, bueno, mi Space, si quieren escuchar, pueden poner en el Google Alejandro Gallo, o si salgo como en el cuarto lugar, o si no, es la dirección es www.miespace.com/Alejo Gallo. Ahí pueden encontrar estas cancioncillas que estoy recién empezando a hacer y que me tienen bastante contento, y que gracias a ella he conocido gente de mi generación, mi cantautores y amigos que están en esto de del rescate de la cultura y el rescate de este país. Al rescate y la defensa. Al rescate y la defensa de los valores. Yo creo que eso es lo más importante. Si lo quieren conocer, YouTube. En YouTube colocan Alejandro Gallo. Así es. Estoy seguro que aparecen. Yo también. Por lo menos con cuatro temas. Exactamente. Así que, y ahora van a aparecer cuatro, uno más. Y estoy tratando de hacer más canciones para que seguir haciendo cosas. Yo creo que es importante seguir atrayéndose, sí, Alejandro. Sí, me ha costado, pero... Ya partiste. Ya partí, sí. La primera es la que más cuesta. Y por eso te decía adelante, no te rindas. Gracias. Yo creo que hay que seguir adelante. Sí, yo creo sí, que voy a seguir. No te quema la menor duda. Todo el gran camino para hacerlo. Y creo que por el lado nuestro, por el lado del programa, está la misión de apoyarte. Un poco te lo decía el otro día, ¿ya? Cuando tú me das las gracias por haber subido un material tuyo al YouTube. Entonces, no tendría que agradecerme si... Es algo mutuo. Nos vamos favoreciendo ambos, entonces... Vamos produciendo una energía Yo creo que eso es lo importante en este cuento, sí, ¿ya? El ir fortaleciendo lazos, fortaleciendo redes, sí, ir trabajando y dar a conocer el trabajo. Exacto, sí. Si no estamos sonados, o sea, sí. Si no, no va a sonar tú, el programa tampoco va a tener audiencia y nos vamos todos para casa al final. Yo creo que es eso lo que hoy día estamos, el empeño que tenemos justamente de que no suceda. Por el contrario, queremos aprovechar todos los medios que tenemos, cosa de seguir difundiendo y seguir trabajando dentro de este asunto. Amigos, les cuento que en la unidad vecinal número 18, el día de hoy, como a las 20 horas, hay un encuentro andino. Quedaron de mandarme la información, pero nunca me llegó, así que Fernando Poblete, palo, ¿ya? Fernandito, nunca me mandaste la información como correspondía, yo vi un letrero ayer y por ahí me enteré, pero quedé a la espera de ese asunto. Así que téngalo presente al próximo encuentro, el próximo año cuando lo realicen. Acuérdense que existe aquí lo Olmida y mándenme la información, si no, es imposible que los vayamos a cubrir. Porque en una de esas podríamos ir para allá a la noche del Jamín. No sé, vamos a ver qué es lo que pasa en el... Ah, no, la Jamín tiene carrete y ya está media complicada. No estuvo ayer, ha celebrado toda una semana. ¿Cómo es posible? Ojalá llegue luego mi cumpleaños. Bueno, como que nos vamos pillando. Qué bueno. Ya está un poquito más nervioso ya. Sí. No, pero nos vamos con un tema, por supuesto. Agradecerte, Alejandro, tu visita. Agradecerte que te hayas levantado temprano. No, estoy acostumbrado. El programa en realidad es muy de madrugada. Yo sé que muchos de los artistas que quisieran venir al programa no vienen justamente por la hora. No pueden. Ya, en algún momento, por ejemplo, hoy día puedo hablar, ahora ya a estas alturas podemos hablar. El Iván Torres, que estuvo hace como 3 semanas con nosotros, ya, fue grabado. Fue grabado en el segundo piso de la Corporación Encuentro. porque no se levanta temprano el Iván, se acuesta demasiado tarde, entonces me decía, pero ¿cómo tan en la madrugada? Pero bueno. Alejandro Gallo sí está aquí, ¿ya? Y bueno, y un gran saludo también igual al Torres. Estoy hablando de Iván Torres, el cantante, no era el mentiroso del tiempo. Sí. Parte importante. Creo que canta Blue, Iván Torres. Sí, sí, sí. Bueno, sí, lo he escuchado en Space. Sí, exacto. Exacto. Así que, bueno, mi agradecimiento a las puertas abiertas de Radio Encuentro. Muchas gracias. Y lo que sí te voy a pedir que al aire... nos des un saludo en estos 10 años que estamos cumpliendo y va a dejarlo grabado después. Bueno, un saludo felicitaciones, un gran reconocimiento a la labor que está haciendo la radio, 10 años ya. 10 años. Aquí lo Olmida. No, Radio Encuentro. Radio Encuentro, bueno. Radio Encuentro. Y creo que lo que están haciendo ustedes es extraordinario. El rescate y la valoración de lo nuestro, de los cantores invisibles, de los cantores que están mirando lo que está pasando en nuestro país, que no han perdido la capacidad de asombro, que les importa el humilde, que les importa el enfermo, el que está desamparado, el diferente, y que lo pone en el sitial que le corresponde, que es el primero, nuestra gente, nuestro pueblo. Y lo que estás haciendo tú va por ese camino y espero que cumplas 10, 20, 30 años más en esta gran labor. Mauricio, te felicito. Gracias, compadre. Gracias. ¿Por qué nos vamos? Nos vamos con un tema, el último tema que hice, que una anécdota también curiosa, que yo mismo me río de mí mismo, que creo que es lo fundamental, reírse a sí mismo. Cuando me empecé a creer el cuento que era cantautor, porque bueno... mis amigos, como volvemos a citar a Raúl, gran amigo, que fue el culpable de que estoy acá, Raúl Acevedo. Cuando empecé a creerme el cuento, hice esta canción y me di cuenta que no tengo nada que decir, y lo digo, ¿entendí? Entonces es cómico porque cuando no me creía el cuento me salieron las canciones, y cuando me empecé a creer el cuento me salió esto que no tengo nada que decir, y así dice la letra. Se llama Lo Primero. Ok, y con esto nos despedimos y nos juntamos el próximo sábado nuevamente en su programa Aquí la Hormiga, la 107.3, tu radio encuentro, y también en ACB Televisión. Hasta siempre, amigos, nos vamos con este Alejandro Gallo. Y así Llegamos al final de tu programa, Aquiló Emilia. Los invitamos a visitar nuestra página en internet www.aquiloemilia.tk. Además, no olviden que nos juntaremos nuevamente el próximo sábado a las 10 de la mañana. Hasta pronto. Radio Encuentro le indica.